calientico con su son y su guaracha. Que te pone calientico con su son y su guaracha. Apretadito, con el negrito de la salsa. Bien sabrosito, con el negrito de la salsa. Baila bonito, con el negrito de la salsa. Apretadito, con el negrito de la salsa. Yo vengo trayendo bomba para el que quiera danzar. Yo vengo trayendo bomba para el que quiera danzar. Este ritmo sabrosito que le hace hasta sudar. Este ritmo sabrosito que le hace hasta sudar. Escucha bien, ay, ay. Apretadito, ay, ay. Con el negrito de la salsa, ay, ay. Bien sabrosito, ay, ay. Con el negrito de la salsa, ay, ay. Baila bonito, ay, ay. Con el negrito de la salsa, ay, ay. Bien sabrosito, ay, ay. Con el negrito, ay, ay, ay, ay. Con el negrito de la salsa. A él, a él, a él. ¡Ey! ¡Hierro, hierro, hierro! ¡Hierro se ve! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. es la cumbiamba. Y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla. Vamos a bailar la cumbia. La que yo llevo en el alma. Cumbia colombiana. Vamos a bailarla. Cumbia colombiana. Vamos a gozarla. Cumbia colombiana. ¡Vuelva! Y a gozar con la Sonora Carruseles. La tradición de un folclore alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana. Y esta es la cumbiamba, y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla. La que yo llevo en el alma. Cumbia colombiana. Vamos a bailarla. Cumbia colombiana. Vamos a gozarla. Mi cumbia colombiana. ¡Wow! Cumbia colombiana. Lo tengo que hacer muy popular. de loco en su cama que cuerdo en la ajena. El cuerpo es mío, los pechones son míos, las caderas son mías y luna no es para ti, porque tengo un corazón grandote, grandote. Sarna con gusto no pica, y si pica, no mortifica. Y si tú me quieres de verdad, ese lunar te lo tienes que ganar. ¡Goza mi cumbia! ¡Con la sonora dinamita! Ven, mi amor, yo te muestro el lunar. Aquí arribita, ven, sube la falda. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, mi amor! ¡Ahí está! ¿Te gusta? ¡Te lo digo! ¡Qué rico! ¡Ay! Radio Acupe con música fácil de escuchar. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte. El amor que vas tirando a tus pasos. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere. Lo que sustancias que hay en su cuerpo, ritmo y sabrosura. Mi morena, la censura que sabe besar. Mi morena, sí, quien me quiere. Si supieras cuando ella me mira, yo me desespero. Y es que hay en sus ojos un mirar de fuego. Mi morena, sí, que sabe. La

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Hoy he contado una historia peligrosa, no sé si su mujer, la mía es muy celosa. Bien desesperado, perseguido, vigilado, me tiene esa mujer como un preso enjaulado. A Candelita la invito a mi casa, hicimos la tarea y de todo en mi cama. Esta mi mujer no se encuentra en movimiento, no creía ella que era un experimento. Eres celosa. dice tu vez. Una vueltica para adelante, otra vueltica para atrás. Levanten todas las manos que venimos a gozar. Alelele. Baila como es, en la punta del pie. Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Sabes quién es Barack Obama? Bailando con la Sonora Carusel.